Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes, 26 de enero de 2015. De inmediato vamos a recordar nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También en las cuentas Twitter, @CulturaAlDía y @AlbaCiudad. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato vamos a nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro expresó mensaje de solidaridad del pueblo venezolano con Arabia Saudita. Líderes de la ultraderecha venezolana continúan apostando a su plan golpista para alterar el orden constitucional de nuestra nación. Comienza Foro Neoliberal. Foro Neoliberalismo y Derechos Humanos en el Teatro Principal de Caracas. Megajornadas integradas socialistas expenden 25.000 toneladas de alimentos. Cultura. Comuneros inauguraron heladería y pizzería en el Parque Francisco de Miranda. Ilustradores, diseñadores gráficos, muralistas y grafiteros se reunieron para afianzar sus colectivos. Regionales. Muestra de cine itinerante llega desde este lunes a distintas localidades del estado del Tamacuro. Internacionales. Música tradicional venezolana engalanará la gira de la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz. La relación entre Venezuela y Arabia Saudita trasciende más allá de lo estratégico y comercial tras la llegada de la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez, resaltó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde Riad, Arabia Saudita. Transmitir a nombre de todo el pueblo venezolano las condolencias al rey, a su familia y al pueblo saudí. Arabia Saudita, ustedes saben, es socio estratégico de Venezuela en la OPEP, pero más allá de eso, nuestro comandante presidente Hugo Chávez desarrolló una relación humana de diálogo profundo con el rey Abdullah, con Arabia Saudita, que permitió el milagro que muchos creían que era imposible, empezando el siglo XXI, de recuperación del liderazgo de la OPEP, de la cohesión de la OPEP, y a partir de allí, bueno, todo lo que eso ha significado para el progreso y la prosperidad de nuestros países, de Venezuela particularmente. Vinimos a expresar nuestro agradecimiento a esa amistad, nuestras condolencias a la familia real, al pueblo de Arabia Saudita. Trascendemos más allá de la relación económica, estratégica, energética, comercial. Esto va a lo humano, que es la característica fundamental del proyecto bolivariano. El elemento distintivo de la revolución bolivariana es su profundo sentido humanista, de la diversidad, el diálogo humano, cultural, que tiene que haber para construir la paz. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que a primera hora de este lunes retornará a Venezuela para continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema de alimentación y producción en el país. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, intentaron ingresar este domingo al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en Los Teques, sin permiso alguno, para visitar a Leopoldo López, dirigente de grupos de extrema derecha que en febrero de 2014 perpetraron acciones terroristas en el país que causaron la muerte de 43 personas. La ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, destacó que la intención de esta visita era montar un show mediático de cara al exterior. Farías indicó que el reglamento del referido centro penitenciario indica que durante los días de visita solo podrán ingresar los familiares de los procesados. Por su parte, movimientos populares y fuerzas revolucionarias repudiaron la visita de los expresidentes de derecha. ¿Por qué estos inmorales no vinieron cuando teníamos a nuestras madres sufriendo porque les mataron a sus hijos en la guarimba? ¿Por qué no se pronunciaron? ¿Por qué no vinieron a darnos las condolencias? ¿Por qué no tuvieron ese humanismo? Porque no tienen humanidad. El fin del foro es seguir desestabilizando, es seguir mandando un mensaje distorsionado a la comunidad internacional. Este es el verdadero mensaje del pueblo venezolano. No queremos más alianzas con los sectores fascistas, con la derecha fascista del país. Queremos paz y estamos comprometidos con la paz. Durante una concentración realizada este domingo en la Plaza La India, de la avenida Víctor Batista en Los Teques, estado Miranda, los manifestantes aseguraron que ante las amenazas y planes desestabilizadores del pueblo, responderá con motivación permanente y organización. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el Teatro Principal de Caracas comenzó este lunes el foro Neoliberalismo y Derechos Humanos, hablan las víctimas. En el foro se abordaron temas como delitos de lesa humanidad, entre ellos ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, y el daño que puede causar en las víctimas la violación de los derechos humanos. El defensor del pueblo Tarek William Saab inició su disertación en el foro hablando sobre el neoliberalismo, calificándolo como el sistema más perverso, excluyente y cínico. En ese sentido, se refirió a los expresidentes de Colombia, México y Chile como sus más encumbrados representantes. El más excluyente, el más perverso y que cínicamente representantes encumbrados de esos sistemas políticos neoliberales han venido hoy a nuestro país, sus puertas han estado abiertas de esta nación para que incluso tengan el doble rasero de atacar a un gobierno legítimamente constituido, no siendo nacionales. A veces uno dice, teniendo ellos a mal y respetar las propias normas legales de nuestra nación, siendo ellos, cada uno, puedo decirlo, Pastrana, el padre del Plan Colombia, un plan militarista que bañó de sangre a la nación neogranadina. Calderón, un expresidente acusado en la Corte Penal Internacional por sus connacionales, por la violencia en su sexenio, donde se documentan 10.000 desapariciones y aproximadamente 70.000 asesinatos producto de la lucha violenta de carácter político en esa nación. Y nada más y nada menos que el pupilo más aventajado de Pinochet, Piñera, un defensor acérrimo a ultranza de la dictadura pinochetista, ha querido venir a la patria de Bolívar a darnos clases de democracia y derechos humanos. Algunos de los ponentes que participan en el evento son la activista colombiana de derechos humanos Piedad Córdoba, Camila Donato, dirigente estudiantil chilena, Elia Oliveros, historiadora venezolana, y Carlos Facio, periodista uruguayo. También se espera que asistan al foro el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. En total fueron 524 megajornadas realizadas en el territorio nacional, con el objetivo de proteger al pueblo de la usura, la escasez y la especulación de la guerra económica. En cada jornada el pueblo tuvo la oportunidad de adquirir alimentos de higiene personal, calzado y ropa. En Caracas la actividad comenzó desde las 10 de la mañana en la avenida Bolívar. Bueno, me ha parecido bastante bien porque hay bastante abastecimiento de alimentos y que bueno, que ha sido un orden. Como algo como muy bello, muy organizado. Bueno, bastante bien, man. Ojalá que siempre lo pongan así porque en realidad que hace falta. Ya que el gobierno está haciendo algo bueno para la comunidad. Demasiado bello, de verdad que gracias a mi comandante que nos dejó este legado, hijo, de verdad, se compra muy bien. Bueno, que vengan todos para que compren, que hay de todo, se compra bien. Pollo, carne, azúcar, arroz, café, leche, lentejas, caraotas. Bueno, precio justo para el bolsillo del pueblo. Bastante accesible. Durante esta mega jornada integral socialista, los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas con música en vivo y teatrales. Por su parte, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, informó que el gobierno nacional aumentará la inversión para la producción de rubros básicos, fortalecer el abastecimiento así en todo el país. Son las 12:12. Cultura. Desde este sábado, los visitantes del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el Distrito Capital, podrán disfrutar de la heladería y pizzería Araguaney, conformada por 14 productores de la comuna Hugo Chávez 59 de la parroquia José Félix Rivas de Petare. Estos nuevos abastecimientos prestarán servicios de miércoles a domingo en dos turnos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 1 de la tarde a 6. Los visitantes al parque podrán degustar, además de almuerzos sanos y bajos en calorías, con un ahorro de un 50% en comparación con otros locales comerciales. La inauguración estuvo dirigida por el vicepresidente de Desarrollo Socialista Territorial, Elías Jagua Milano, y el ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, quienes recorrieron todo el espacio para constatar lo que será el funcionamiento del local. Jagua resaltó que la inauguración de este local forma parte del esfuerzo del gobierno nacional que emprende para la recuperación de los espacios que permitirán la recreación y el disfrute de los caraqueños y mirandinos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ilustradores, diseñadores gráficos, muralistas y grafiteros se congregaron este sábado 24 de enero en el estado Barinas, a fin de crear un espacio para afianzar e impulsar estos movimientos emergentes provenientes de Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Juan Pablo Betancourt, miembro del equipo organizador del Movimiento Venezolano de Graffiti y Muralismo, destacó que en estos encuentros se trabaja en base a 6 ejes temáticos que van desde la organización hasta la formación. Para que la gente los discuta, los debata y nos diga incluso si hay experiencias previas en cuanto a estos puntos. Por ejemplo, en Barinas salieron cosas muy interesantes en cada uno de esos ejes. En el eje de producción, unos chicos de Guárico nos dijeron que ellos eran diseñadores industriales y que ellos tenían el conocimiento de cómo manejar máquinas de ensamblaje, que ellos trabajan con una fábrica allá de ensamblaje, y salió la propuesta de buscar alianzas con esa fábrica para crear el envase de la pintura de spray, porque el proyecto del área de producción es crear una pintura a nivel nacional producida aquí para dejar de depender de la importación y así mejorar y tener más impacto sobre la calidad artística de los cultores venezolanos. Por su parte, César Mosquera, integrante del Movimiento de Ilustradores y Diseñadores Gráficos, manifestó que estas jornadas se realizan gracias al trabajo en conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con quienes hacen vida en estas movidas. Que nos damos en la región de Los Llanos, específicamente en el movimiento de ilustración y diseño gráfico, es la falta de instituciones y de formación en cuanto a esa área, ¿no? Y eso obviamente repercute en cómo se ve el oficio y si cuántos profesionales hay, ¿no? En esa región, en diseño gráfico e ilustración. Solo en Portuguesa hay institución, hay unas instituciones que den un diseño gráfico y, bueno, eso hace que la gente de los otros estados tenga que viajar fuera de la región o hacia Portugués. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas de las que más se habló, ¿no? De que es necesario que haya instituciones públicas que den diseño gráfico e ilustración. Este sábado 31 de enero en Cumaná se tiene previsto el tercer encuentro de estos movimientos emergentes, que reunirá a los creadores de Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Son las 12:16. Regionales. En aras de llevar entretenimiento a través del cine itinerante, los municipios Tucupita, Pedernales y Casacoima del estado Delta Macuro podrán disfrutar desde este lunes la proyección de películas nacionales en sus propias localidades. La información fue suministrada por la Autoridad Única de Cultura en la entidad, Berenice del Moral, quien indicó que con este tipo de acciones se promueven los valores en familia. Durante una semana en diferentes espacios maravillosos que tiene nuestro querido y cálido Delta Macuro. Está el impacto que queremos alcanzar con estas proyecciones, justamente que la gente tenga espacios para compartir, para fortalecernos como el pueblo pacífico y maravilloso que somos, el espacio para encontrarnos, para reencontrarnos, para conocernos y para reconocernos. En ese sentido, y en alianza con la gobernación del estado del Tamacuro y el Instituto de la Cultura y muchísimas instituciones como la Milicia Bolivariana, la Oficina Nacional Antidroga, hemos planificado pues una semana maravillosa de proyección del mejor cine de América Latina, el cine venezolano. En las diferentes localidades del estado del Tamacuro se tiene previsto las proyecciones de las películas venezolanas El Rumor de las Piedras, Papita, Maní Tostón, El Manzano Azul, La Casa del Fin de los Tiempos, entre otros filmes. Internacionales. A partir de este martes 27 de enero, la agrupación Simón Bolívar Big Band Jazz celebrará los 40 años de creación del sistema, con una gira que comprende 5 conciertos en 3 importantes ciudades de Estados Unidos. El director de la agrupación, Andrés Briceño, informó que el repertorio escogido para esta gira será la música tradicional venezolana al formato de jazz, que incluye grandes piezas de Aldemaro Romero. Junto a mis compañeros nos sentimos muy contentos, hemos trabajado muchísimo para esta gira y creo que vamos a hacer un buen papel y vamos a enaltecer con nuestra música en Estados Unidos. Ya nosotros vamos en búsqueda de un sonido con una identidad bien marcada porque somos venezolanos. Queremos que nuestro proyecto suene venezolano y nosotros elegimos una cantidad de temas, entre ellos el tema El Catire, El Negro José, Carretera, De Repente, Me Gusta Soñar, que es un tema de un gran compositor mexicano pero que estuvo toda la vida Ciencia de Venezuela, que es Carlitos Morián, y tenemos música también de un guitarrista muy conocido jazzista en Venezuela que se llama Roberto Girón, de los cuales vamos a tocar 3 de sus temas. También llevamos arreglos del maestro Gerardo Chacón, arreglos también del maestro, del gran pianista venezolano Pedrito López. La Simón Bolívar Big Band Jazz, integrada por más de 40 músicos venezolanos, interpretará la música tradicional venezolana en formato de jazz en importantes salas de Miami, Washington y Nueva York. 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Precisamente como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada por vía telefónica. Ella es Beatriz López, bióloga e investigadora asociada al Centro de Ecología del IBIC. Y vamos a hablar con ella acerca de las transformaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Bienvenida, Beatriz. Buen mediodía. Encantada, Kenny Castillo. Y sí, muchos saludos a los usuarios de la emisora Alba Ciudad FM. Bueno, aquí estoy para compartir contigo este momento y sí, conversar acerca del IBIC. Muchas gracias por recibirnos, Beatriz. Sabemos que, bueno, que está un día como hoy están ustedes súper ocupados. Pero bueno, queríamos hablar acerca de estas transformaciones que han venido haciendo eco en los medios de comunicación acerca de un cambio en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Podemos empezar por el comienzo. El principio sería, ¿a qué responde este cambio, claro, en el instituto? Mira, bueno, el Instituto de Venezolano de Investigaciones Científicas tiene una deuda con histórica con el desarrollo político-social de nuestro país, ya que, bueno, ha evolucionado todas las leyes a nivel de Venezuela, pues uh-huh, nuestra Constitución Bolivariana de la República Venezolana es muy avanzada y el instituto no se ha adecuado, está descontextualizado a esa nueva realidad político-social del país. En ese sentido, nosotros como investigadoras, bueno, nosotros somos un grupo de allí que defendemos que debe transformarse y adecuarse a la nueva realidad. Por ejemplo, tiene que abrirse, hay que ser más democrático y participativo. Hay unas de que dé más espacio de participación a todos los trabajadores que hacemos vida dentro de la institución. Yeah. Por ejemplo, actualmente pues las decisiones son tomadas por en unas instancias que agrupan a unos sectores muy pequeños dentro del IBI, vamos a decir, unos representantes que son 2 investigadores y el consejo directivo. Y bueno, y la nueva propuesta que se está planteando abre el espacio para que todos los, el resto del personal, todas las demás personas que trabajan, que trabajamos en investigación, por ejemplo, hay un personal que se llama profesional asociado a la investigación, técnico asociado a la investigación, los mismos administrativos, los obreros puedan participar. Entonces se está promoviendo una asamblea general que pueda, que todos los trabajadores puedan tener voz y participación directa en la toma de decisiones sobre el las políticas porque se, que se discuten y que se van a implementar en el instituto. Claro, para ampliar un poquito más todo esto que acabas de decir, nos comentaste en un principio que las decisiones las toman dos investigadores y la junta, Consejo Directivo. El Consejo Directivo. ¿Por cuántos miembros está compuesto el Consejo Directivo? El Consejo Directivo tiene el director, el subdirector, dos representantes laborales, que esos son los representantes de todos los trabajadores, sí. Tiene un representante por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y un representante por el Ministerio de Educación, que actualmente ya se unieron los ministerios, pero siguen siendo un representante y un representante, o sea, serían seis, ¿verdad? Creo que esos son los miembros, el número total de miembros. Y la el universo de trabajadores, no sé si tendrás tú esas estadísticas del instituto, más o menos oscila entre qué. Bueno, está entre 1.800, con los contratados puede llegar a 2.000. Uh-huh. ¿Y todos hacen vida ahí en la misma sede? Claro, sí, todo. Parece que la sede es grandísima, ¿no? Sí. Es como una, es la ciudad de la ciencia, le llaman. Tiene muchos edificios así repartidos en una montaña alta que es Altos de Pipe. Uh-huh. Entonces, así, alrededor de entre 1.800 a 2.000 personas. Entonces, de ese grupo, bueno, sí, todas las decisiones, pues las toman, vamos a decir, una asamblea de investigadores que está conformada como por 125 investigadores, que es lo que actualmente existe, que es como una instancia que puede elevar propuestas al Consejo Directivo y que es escuchado. Pero sin embargo, la nueva propuesta que estamos nosotros defendiendo es que se abra a una asamblea general de trabajadores donde puedan participar todo el resto del personal, los 1.800 si somos, uh-huh. Para, claro, tendríamos de manera organizada, que estamos planteando, por ejemplo, asambleas primero por gremios y luego ir a discutir previamente por gremios y luego ir a la asamblea general para llevar cosas organizadas, para no que no sea una cuestión desorganizada. Claro, claro, que probablemente eso es lo que pueden alegar algunos, ¿no? Que se pueda quizás ralentizar los procesos, ¿no? Pero por otro lado, debemos decir ambas partes, también pues todas las decisiones serían aún más legítimas, ¿no? Creemos claro, quienes estamos viendo desde afuera la cuestión. Exactamente, es escuchando la voz de todos los diferentes gremios dentro del instituto con igual visión en cuanto a la capacidad de proponer ideas que puedan participar en políticas internas pues del instituto. Claro. Por un lado, ustedes que ya sean por otro, ajá. Ajá, sí, que sean conformado en un equipo pues en personas que tienen pues interés en común. ¿A qué otras conclusiones han llegado? Por ejemplo, el instituto, ¿qué no está desarrollando o qué ha dejado de lado que pudiese este nuevo formato de organización impulsar mejor? Bueno, otra de las cosas que yo te puedo decir aquí, por ejemplo, aquí hay personal que no figura en la ley. Están los profesionales asociados a la investigación y los técnicos asociados a la investigación y incluso los administrativos y obreros no figuran en la actual ley del IBIC. Uh-huh. Y eso tenemos que normalizarlo, tenemos que colocar que el instituto agrupe a todos y que aparezcan en la ley. Claro. Entonces, actualmente nosotros proponemos inclusive, y esas, además, hay como unas especies de jerarquías que impide que todas las personas que estamos trabajando en la investigación y en la ciencia podamos llevar proyectos y proponer ideas. Y la nueva, solamente eso está como que relegado al grupo de los investigadores. Entonces, todos los demás son los asistentes a la investigación, los técnicos asistentes a la investigación, que quisiéramos que también son gente preparada, inclusive ahí hay más magíster y hay doctores dentro de los profesionales asistentes a la investigación. Mm. Gente que está muy bien preparada y que tiene todo el potencial también para dirigir proyectos y para llevar y, ¿cómo te digo? Elevar propuestas. Todo al grupo de investigación. Ah, okay. Participar en ideas y en propuestas. Y por otro lado, pensamos que eso pudiese motivarlos un poco más, ¿no? A estar incluidos, ¿no? Y ese limbo legal, laboral, que ha venido existiendo, ¿desde qué data, desde cuándo está eso ocurriendo? Mira, hay un reglamento en el cual se incluye a este personal. Yo no sé en qué momento surge. A mí me han explicado dentro de esta... Yo ya tengo ya 15 años acá en el instituto y un supervisor que tuve al principio me decía, bueno, cuando se creó el IBIC, como eso viene de origen de los médicos tenían como esa manera de estructurarse, de decir que ellos son los médicos y los demás son los asistentes a ellos. Por eso es que solamente figuran los investigadores y los demás son los asistentes, personal asistente a la investigación, técnico asistente a la investigación, que a lo largo de la historia eso es una deuda porque no se han incluido dentro de la ley. Entonces actualmente tenemos la oportunidad de decir, vamos a romper esas fronteras, vamos a romper esas claro. barreras uh-huh. y vamos a vernos todos como que todos podemos ser y participar con los mismos derechos y las mismas capacidades porque nos hemos formado para eso. Y conformar un equipo más fuerte, no para dividirnos, sino más bien para sumar esfuerzos y crear grupos de investigación donde todos podamos participar. Yo creo que eso data desde la creación. Desde su creación. Sí, ¿cuánto tiempo tiene el IBIC de creado? Se creó en 1959. Wow. Por Humberto Fernández Morán. Sí. Uh-huh. Y posteriormente, en el año 2000, cuando estábamos adscritos originalmente, en el 59 estaba adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, uh-huh. hasta el año 2000, cuando nuestro presidente, el comandante Chávez, creó por primera vez el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Exacto. Y en ese momento pasamos a estar adscrito entonces al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yeah. Pero eso fue el único cambio que hubo en el año 2000. Realmente la conformación de la ley en toda su estructura quedó idéntico. Y ha corrido el tiempo, por eso es que yo digo que tenemos una deuda. Claro, ¿a cuál ley te refieres, Beatriz? A la ley actual del IBIC. Ah, una ley que ya está... Que tiene 55 años, pues, prácticamente, porque lo único que hubo en el año 2000 fue un cambio de adscripción, prácticamente. Más nada. No hubo otro cambio. Wow, entonces hay una deuda, entonces, legislativa, del Poder Legislativo, entonces está... Y eso ya está introducido, ya hay proyectos de ley, ¿cómo se está avanzando eso? Claro, bueno, la Asamblea Nacional hizo una primera propuesta dentro de sus atribuciones que le confiere pues como Asamblea misma de redactar leyes, uh-huh. que en el 26 de noviembre creo que es que sale la propuesta de ley para ser discutida por todo el pueblo venezolano. En este uh-huh. sentido, no nada más nosotros desde aquí del IBIC tenemos el deber y el derecho de participar en esta construcción, sino que yo invito también a todo el pueblo venezolano, quien quiera participar con ideas, con propuestas, pues también a que participen. Ha habido ya debates en diferentes estados, ha habido un debate de parlamentarismo de calle aquí en Miranda, que nosotros fuimos en Los Teques, ha habido también en Maracaibo y en Mérida. Ahora está pendiente el de Caracas, que también nosotros vamos a participar. Yo digo nosotros como IBIC, como... Sí. investigadores del IBI que vamos a participar, y bueno, y creo que en otros estados también está pendiente todavía hacer la discusión con el pueblo. Qué bueno. Uh-huh. Beatriz, se nos terminó el tiempo, rapidito, ¿dónde la gente se puede informar, a investigadores, allegados, aquellos personas que quieran quizás, cuando se den esas discusiones, participar? ¿Dónde se pueden enterar a través de las vías de internet? Yo en la página web del IBIC están saliendo colgados cuando son las conversaciones de parlamentarismo de calle. Muy bien, la podemos... Yo invito también nosotros como uh-huh. movimiento, nosotros creamos un movimiento por la soberanía del conocimiento, tenemos una página en Facebook que si quieren entrar, Moscos se llama, y ahí lo pueden también... ¿Cómo se llama, repítelo? Movimiento por la soberanía del conocimiento. Entonces se Mosco. Uh-huh. Ok, perfecto. En muy Facebook, bien. Facebook, pueden también encontrarnos allí, ahí está la información también. Qué bueno. Beatriz, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información, además muy gracias completa. Y por supuesto, estamos aquí abiertos a recibir más de este tipo de comunicaciones para llevárselo a todos los usuarios y usuarias. Gracias y bueno, a ti, Kenny, por la invitación a conversar sobre estos aspectos. Realmente no, no, más bien el agradecimiento es de todo el equipo y de toda la radio hacia ustedes. Y por supuesto les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Hacia adelante, bueno, pues. Buen día, pues. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Beatriz López, bióloga e investigadora asociada del Centro de Ecología del IBIC, y el tema en cuestión era la transformación de este Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que está por promulgar una ley que está ya en deuda con los venezolanos y venezolanas. Bien, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje está Sinamay González y Karen Arencibia. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. las 12 y 37 minutos. ¿Cómo quieres que te olvide? Me enseñaste fue a quererte, me enseñaste fue a adorarte. ¿Cómo quieres que me marche si a mi ser ya lo has marcado? Lo marcaste con tus besos, con lo tibio de tus labios. Ahora vienes, mujer, con las excusas que son absurdas. No lo comprendo, si es que hasta hace poco tiempo sentías amor y ternura. No lo comprendo, mujer, no me destruyas los sentimientos que llevo dentro, arraigado aquí en mi pecho, sintiendo mi alma y la tuya. Minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Sabana, al correr sabana, el cocuy que alumbra todo.

como tú me das tu mano, yo por ti, tú por mí, que no hay aquí rivalidad, eso nunca jamás, y comprobar que somos hermanos, tú por mí, yo por ti. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 57 minutos. La música que revoluciona tu conciencia, herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Por ahora y para siempre digo, desde que te vi, Columba Bella, a la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella, que no cambie tu mirada, la misma con que la ti, Columba Bella, a la bella, bella. bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por menos más. Con tanta riqueza junta y ahora que se distribuye Columba Bella. Minutos. Como un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol, nace el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Una y cinco minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Thank you. montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. escucha su cantar, óyele de su balcón. Oye, que llegó tu mani. Que viene el mani, que viene el mani, que viene el mani pa' gozar con la sensei. Que viene el mani, que viene el mani, que viene el mani pa' gozar con la sensei. Que viene el mani, que viene el mani, que viene el mani pa' gozar con la sensei. Que viene el mani, que viene el mani, que viene el mani pa' gozar con la sensei. Minutos. Hoy propongo melodía, hoy la vida es la que invade. Hoy abundan los cantares, pues nació la niña mía. Mi niña es tierra mía, es mi niña la del alma, es la esperanza que clama por un mañana mejor, donde soy. Abandonas mi futuro, no me construyas.

pasado y un solo cielo azul que nos arrope, con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope. No sabes, corazón, no sabes, corazón, que fuiste enviada por el gran profeta a ser la reina de los pescadores y ser la inspiración de los poetas. A ser la reina de los pescadores y ser la inspiración de los poetas. No sabes, corazón, no sabes, corazón, que cuando el sol se pierde en lontananza, vienes cual luna de oriente enamorada para llenar mi pecho de esperanza. Vienes cual luna de oriente enamorada. Amor, cuando estoy solo y que le des calor al cuerpo mío, que me acompañes, amor, cuando estoy solo y que le des calor al cuerpo mío. No sabes, corazón, cuánto he soñado la maravilla de pasar la noche con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope. Con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope. No sabes, corazón, no sabes, corazón, que cuando el sol se pierde en lontananza, vienes cual luna de oriente enamorada para llenar mi pecho de esperanza. Vienes cual luna de oriente enamorada. Sabes, corazón. La 1:30. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. 1:33. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Señor. 1:38. Dos minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Dicen que te va a casar. Oye, pero te voy a dar un consejito. Ten cuidado que no te vaya a pasar lo mismo que lo que le pasó al bobo de la yuca. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo para la catedral. Que va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Que va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, esto mucho estilo no lo tiene toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. La 1:46. Momentos en la historia. Mariano Picón Salas. Mariano Picón Salas nació en Mérida el 26 de enero de 1901. Fue un importante escritor, diplomático, académico, historiador, ensayista y político venezolano. En su obra destacan los ensayos históricos de crítica literaria y sobre la historia cultural de América Latina, los cuales lo hicieron merecedor de ser considerado como el mayor ensayista del siglo XX en lengua castellana. La importancia de su obra radica en la perspectiva continentalista de la misma, quizás influida por los viajes que realizó desde joven a otros países del continente. Huyendo del régimen de Juan Vicente Gómez, vive una larga temporada en Santiago de Chile, donde se gradúa como profesor de historia en 1923 y más tarde como doctor de filosofía y letras. Regresa a Venezuela en 1936, donde inicia una ardua labor como docente y escritor. Funda la Asociación de Escritores de Venezuela, ejerce varios cargos en el Ministerio de Educación, funda y dirige hasta 1940 la Revista Nacional de Cultura. En 1946 funda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, hoy Facultad de Humanidades y Educación. trabaja para la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y la sección Papel Literario del periódico El Nacional. Recibe en 1954 el Premio Nacional de Literatura por su obra Los días de Cipriano Castro. Su último gran proyecto fue la creación del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, el cual no pudo ver terminado a causa de su repentina muerte el primer día del año de 1965. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Hay flores y agua fresca en los ventanales. Por si la canción que se fue con Rafullo quisiera volver. Las calles del centro visten nuevos trajes coloniales, mientras la miseria viste el mismo camisón de ayer. ¡Qué coro tan triste el de mi canción! ¡Qué coro tan triste el de mi canción! Se quedó en las manos brillantes de los hombres de arena, mientras la cruz de San Clemente muere. Y con en y pena, qué coro tan triste, el de mi canción, qué coro tan triste. Temblaran tus calles al paso de tu gente, como tiembla la tierra al paso del gigante que enrojece tus casas cuando se va de viaje. Qué coro tan triste el de mi canción. Paisano que no acaba de llegar, ¿dónde está el paisano que estamos esperando? Pero mientras tanto construyen palacios, uno en el gobierno y el otro arzobispal. Pero mientras tanto construyen palacios, uno en el gobierno y el otro arzobispal. Qué coro. Qué coro tan triste, el de mi canción. Qué coro tan triste, el de mi canción. El grito del paisano no pasó del cardonal. ¿Dónde está el paisano que no acaba de llegar? San Clemente muere de comején y pena. La 1:52.

son los que no están en esta canción. One more time, I. One more time, I. One more time. Dos y cinco minutos.

qué bonitas las mañanas del zorro aragüeño somos, qué tan bonitas y radiantes, verdad, que alegran el corazón. El sol ya va despuntando y allá a darle luz al plantío, que poco a poco va secando, caray, de las hojas del rocío. Águila y tome iré, la tierra me está llamando para seguirla sembrando, porque ayer no terminé. Cantandito volveré a la tarde a mi casita. Adiós, linda mañanita, hasta mañana otra vez. Las 2:25. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Tu na cura tanai, las 2 y 32 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírame, que toda oscuridad del mundo se abalanza sobre mí cuando no te veo. Mirarte es el amanecer, mírame. Mírame, que todo puede suceder cuando tus ojos me alumbran la voz. Y 35 minutos. Desde que te vi, mi corazón empezó a latir. Yo te sonreí. Baby. 2:39. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 2:43. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Anubisajes. Cuando un árbol muere, deja un dolor de pájaros en cualquier lugar del planeta. Si un río deja de cantar inevitablemente, llora el arbusto y la hierba a orillas de su silencio. Si un amigo se nos va calladamente por los secretos caminos del crepúsculo, sentiremos el vacío desgarrador de su ausencia. Si la casa cierra sus puertas, vendrá el recuerdo con sus hiedras y la tomará hasta ocultarla entre las serpientes de sus raíces, mientras sus pobladores se pierden en la memoria de sus propias lejanías. ¿Qué pasaría si las estrellas dejaran de brillar en el nocturno terciopelo del cielo? ¿Qué seríamos sin la palabra que nombra paisajes que se encuentran y se unen en el sol de la mirada? Dios anda entre los árboles del sueño y la vigilia. Los ríos del asombro nos abrazan con sus savias y nos hacen sentir que estamos vivos, que hemos venido al mundo para andar por las montañas y llanuras de sus bellezas. Hasta la tristeza cambia su semblante al escuchar el canto de un pájaro o la canción del río que arrulla el sueño de los árboles. Digo estas palabras para referirme a un libro que leo con suma atención. Se trata de la antología poética Anubisajes, del poeta venezolano Carlos César Rodríguez, publicado por Ediciones Mucuglifo 2004. En la portada del mismo se destaca el colorido de una obra del pintor Claudio Rodríguez. Los textos de esta antología nos invitan a recorrer el largo camino vivido por este poeta, encantado por los diversos paisajes que han marcado su escritura. Montañas, ríos, llanuras, mares, nubes, brumas conviven en el poema que invoca la unión y la paz por la vida en el planeta. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. En la cola del retén fue que te vi. Te vi. Visitabas a tu hermano aquel día. Vi cómo te requisaba la guardia. Flechado envidia la verde oliva. Eres un ángel entre los muertos vivos. Vivos. Tu aroma hace olvidar toda la pestilencia. La vida de las brujas cobraba sentido. En todos los rendidos despierta resistencia. Oh no. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo. Pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo. Pidiéndole a Dios describirme en tu destino. El hombre de verde se te acercó. Pensé de una en lanzarme un 460. Pero mi pana llamó mi atención. Preguntándome, ven aquí con quién tú cuentas, mijo. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo. Pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo. Pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Y llegó la noticia del traslado. Otra vez el azar en mi vida presente. Trato de controlar sin andar revirado. El amor hacia ti es la vida o la muerte. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo puedo perecer. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me voy te voy a perder. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Aunque tú en la vida me has visto. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Por ti estoy entre el diablo y Cristo. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo no tengo salida. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Amor de retén, amor de suicida. Yeah.